Llanto y miserias, desocupados. Bueno, llegamos al cierre, se nos fue otro sábado más. Apenas pudimos tocar, como siempre, un poquito de cada tema picante. Fuerte el último invitado, ¿no? Sí, fuerte. Tiene una bala en la pantorrilla el tipo. Eso pone el cuerpo. Muy interesante lo de Gorenstein, ¿no? Y Gorenstein dio para... Nos quedamos con las ganas. Sí, no, pero aparte porque se ve que es una persona que conoce el tema de esto, justamente de las cuentas offshore. Exacto. Dio una explicación muy real. Sí, y muy llana, como para que... Sin meterse en técnicas, porque... Creo que le atribuyen a Escalorín Ortiz esta frase, ¿no? Dice que los principios de la economía son sencillos. Basta saber las cuatro operaciones aritméticas. Si usted no entiende, pregunte. Si sigue sin entender, vuelva a preguntar. Y si sigue sin entender, es porque está tratando de robarlo. Bueno, pero acá más que todo, esto de las cuentas offshore no es un tema económico. Es un tema medio tramposo en algunos casos. Y que la mayoría de la gente no la entendemos bien, no la tenemos bien claro. Porque no sabía, yo por lo menos pensaba que la única forma, hasta no sé mucho, pensaba que la única forma de tener dinero en el exterior era una cuenta en Suiza, no tenía idea. Sociedades unipersonales, dólar cable, bueno, un montón de maniobras que son absolutamente legales por lo que contaba este hombre. Lo que sigue, lo que explicaba que... Realmente no hay un movimiento de físico, como decía Fariña, eso es real, o sea, son todas operaciones en papelito. En papelito, y lo importante es que buena parte, que eso que se movió hacia afuera es solamente una propina, es un resto, un vueltito. El grueso está acá, ¿no? El grueso está acá, y como dice el manual del lavado de dinero, capítulo 1, hay que mirar casinos, hoteles, restaurantes de lujo, lavaderos industriales. Bueno, yo estaba leyendo el otro día a Amón, Alconada Amón, de sí. Me llamó la atención su investigación. La juventud de ese hombre. Sí. Yo ahora soy un hombre grande. 42 años lo que tiene. Y dice que investigó, por ejemplo, en el Alto Calafate, hotel lleno, sí. Había comprado 24 medialunas. Qué pijote. Claro, porque encima... Ni bueno, siquiera le dan trabajo a los panaderos. De última gastaste. En el tema lo que es sábana, todo eso, la mayoría, yo creo, si no tiene lavadero propio, no lleva a lavar la sábana, pero ahí lo pueden agarrar, pero fundamentalmente con la factura, 24 medialunas para el hotel, para 100 pasajeros. A full, no que 100. No sé cuánto será el full. Tiene más de 100 habitaciones, calculo un promedio de 2 personas por habitación. No, es que no me comen nada, salen todos apurados, no desayunan. Claro, a ninguna le gusta la medialuna. Sí. O sea, hay forma de buscarle la vuelta y encontrársela, ¿no? el tema de la hotelería. Lo más práctico para lavar es el casino. El casino, sí, el juego es real. Sí. Porque sí, no hay forma de comprobar cuánto se jugó. Cuánto perdió cada uno, cuánto ganó cada uno. Teóricamente, las máquinas tendrían que estar conectadas online con la lotería. Sí, entonces ahí se podría llevar un control, pero no hay. No tengo entendido que el programa, el software de control... Lo hacía lo de Cristóbal López. Lo probaría Cristóbal López, claro. Ay, Dios, bueno, no sé si en otros lugares del mundo pasarán cosas como esta, pero realmente uno se ríe por no llorar. En Suiza, en Suecia, en Finlandia no creo. Realmente no creo. Pero que debe ser muy aburrido vivir allá. Oh, siempre llegamos a la misma conclusión. Realmente nos queda... Y tendríamos que hacer nosotros un programa de repostería, de cosas por el estilo. Sí. Comida criolla, etcétera. Pero no nos queda tiempo para tocar. Se nos termina otro programa y, por ejemplo, no hemos hablado de... hablamos de las declaraciones de Fariña, pero todavía no tocamos el tema de... ¿Cómo se llama el otro que está preso? ¿Preso? Sí, Jaime. Que Jaime se pasó al segundo plano porque ya lo tapó Fariña. Y dentro de poco, no sé, ¿quién ha puesto usted que se le sigue? No, Jaime va a pasar de vuelta esta semana, me parece, a primer plano, porque agarró la media y repartió para todos lados. Sí. Me impresionó en el Twitter. Se está poniendo interesante el Twitter. Nunca le di bolilla, pero últimamente lo leo. Particularmente sigo a periodistas, ¿no? Darío Gallo, este muchacho de Juan Cruz Sanz, Salinas, otro valor que surgió de esta radio, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos trajo a la memoria un viejo refrán, ¿no? Los amigos se ven en el hospital y en la cárcel. Sí, es verdad, eso es real. Y a Fariña nadie le alcanzó un tubo dentífrico. O sea, no se quejen ahora cuando empiece a hablar. Y bueno, parece que esto va a generar una reacción en cadena. Dice que le llevaron un tubo, que le dijeron que era dentífrico, pero era porque cerraron, era más que se le cerraron la boca y no pudiera abrir más. Todavía está tomando sopa con una pajita. Ahora el 13 va nuestra querida expresidenta. Bueno, ahí está. ¿Va a ir a la movilización en apoyo a Cristina? ¿Qué? ¿Va a ir a la movilización en apoyo a Cristina? Sí, me pagan el pasaje. Ah, el problema es ese, ya no hay plata. El otro día hubo una... Ellos hablan que quieren meter por lo menos 50.000 personas. Pero si es como el otro día, la del jueves, creo que fue, la marcha contra Macri. 400, sí que había. No, como 600 eran, no exagere tampoco. No. Yo conté las piernas y dividí por dos y me dio, como la novela era sin tetas no hay paraíso y sin plata no hay kirchnerismo, parece, ¿no? Bueno, vamos a ver, el martes que viene es una prueba de fuego para el kirchnerismo residual. Vamos a ver cuánto apoyo. Tampoco podemos tomar como, porque guarda que se van a prender la izquierda, van a entrar para decir gente que sí, de kirchnerista por ahí. Bueno, los kirchneristas se entusiasmaron mucho el 24 de marzo porque la asumieron como propia la concentración. Asumieron que todas y cada una de las personas que fueran ahí no fueron por, secundariamente fueron a conmemorar el aniversario del golpe, secundariamente fueron a defender los derechos humanos. Ellos asumen que toda esa gente fue a apoyar el anterior gobierno. ¿Cuánta gente había? Y una, ¿cuánto tiene una Plaza de Mayo? La Plaza de Mayo. A reventar 80.000 personas. Bueno, pongámosle 60 entonces. 60, ahí es un partido Boca y River. Sí, sí, sí, pero más allá de eso, ahí entre esas 60.000 personas hay mucha gente que no es kirchnerista, no es macrista tampoco, pero no va a expresarle su apoyo a la expresidente ni va a extrañar las épocas de boletos sucios. El porteño, yo el porteño, la verdad que. Soy de allí, lo conozco. El porteño, todo lo que venga de arriba, menos los rayos, lo agarra. Sí, sí, sí, sí. Se para un tipo a regalar una bolsita con una salchicha de publicidad y se matan para agarrar. Sí, la palabra mágica es gratis. Claro, entonces gente por ahí pasa, salió a la calle, va por la Plaza de Mayo, ve que ahí se queda un ratito. Sí, no quiero decir que no haya gente, pero de 60.000 que fueron exactamente al acto, y debe haber 30.000. Sí, y del el kirchnerismo puro y duro, muchísimo menos que eso, porque repito, ya no es cuando ocupaban toda la 9 de julio con micros alquilados, ya no hay plata para eso. Y la plata tenía que ser, hay una ley no escrita que dice que la plata para los actos tiene que salir de las arcas del Estado, nunca lo ponen los funcionarios de su bolsillo. Bueno, antes también los intendentes pagaban. Los gobernadores mandaban de las provincias a los colectivos. Ahora ya está, no, nadie manda nada. No. Aparte, muchos de esos que ponían micros, que ponían plata, que ponían militantes, algunos rentados y otros ad honorem, llamémoslo, muchos de esos, algunos se empezaron a alejar y otros directamente se han dado vuelta. Y de las provincias hay 20 que están con Gioja. No están con la... Con la fórmula que teóricamente... Con la fórmula más pro... Más dura, más kirchnerista. Uh-huh. O sea que ya muerto el rey, viva el rey. Sí, sí, sí, sí, ya estamos... Bueno. Y parece que se quiere presentar a Duhalde también, ¿no? Pero este es de Walking Dead. O por lo menos presentar a un candidato de él. Por eso que ahora prorrogaron la fecha límite para presentar las listas. Estaba bastante... Iban a apelar, Gioja iba a apelar porque... Ellos pensaban anoche que ya eran los únicos, pero se cerraron las apuestas. Hasta el 27 de abril se prorrogó. La Servilla y Cubría postergó la presentación de listas. De nuevas listas. El otro día alguien hizo la cuenta, creo que fue este periodista Iglesias, el de Es el peronismo estúpido, que dijo que el único candidato a presidente del peronismo que salió de elecciones internas fue nada más y nada menos que Menem. Claro. El único. En toda la historia del peronismo. O Cafiero. Claro, podría ganar Cafiero, exactamente. En toda la historia del peronismo, el único candidato que eligieron, y no por el sabio dedo, fue nada más y nada menos que Menem. O sea que Menem podría alardear de ser el peronista más democrático de su partido. Y cuando Menem vino acá no le dieron mucho esférico. Acá jugamos con Cafiero. Acá, acá La verdad es que... Pero también, de la noche a la mañana, ¡tac! Ah, sí, sí, sí. Ese, esa habilidad para darse vuelta en el aire, que algunos denominan panquequismo, bueno, ya... con todo respeto a los peronistas de corazón, el dirigente peronista promedio ejerce el panquequismo con una velocidad, con una habilidad, que a mí nunca termina de sorprenderme, ¿no? Bueno, nos pasamos ya, ya nos pasamos. 3 minutos. Nos vamos. Bueno, hasta el próximo sábado. Y veremos qué nos depara esta semana. Nunca digan nunca, porque están pasando cosas. 2 minutos, 30 segundos. Encontré una revista vieja, entre unos papeles, una revista de antes de las elecciones del 2011. Realmente es un buen ejercicio. Agarren un diario de 2011, agarren una revista política de 2013 y vean cómo ha cambiado la Argentina. No digo que para mejor, en algunos casos es discutible, pero Argentina pega un cambio de calidad en su política que a algunos le gustará más, a algunos le gustará menos, pero no deja de ser sorprendente. Este es un país que puede sorprender hasta una momia. Nos vamos. Hasta el sábado. Gracias por la atención. Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, no sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés, ahí se le milonga. En...